en un auto que no conoce. Entró. Bueno, estamos con el compañero Néstor Russo acá en la puerta del penal de Rawson, a 50 años de la fuga y luego la tragedia, ¿no? La masacre. Sí, realmente muy impactante estar visitando la cárcel. Y sobre todo recordar aquellos años en los que esa masacre fue un ensayo de lo que se vendría después, ¿no? Y muestra de lo que son capaces, de lo que han sido capaces en nuestro país, los brazos armados de la oligarquía, que bombardearon Plaza de Mayo, que fusilaron, que mataron impunemente durante muchos años. Bueno, pero hoy podemos por lo menos celebrar que algunos de esos asesinos han sido juzgados, no todos, pero como sociedad podemos ver de lo que han sido capaces. Podemos hablar de una continuidad expresada de ese salvajismo y de ese brazo armado hoy en los medios hegemónicos, en el Poder Judicial. Sí, es el mismo odio, hoy un poco atemperado por los nuevos tiempos, ¿no? Usan otros mecanismos, pero son los mismos mecanismos de odio que en definitiva matan. ¿Qué esperamos de esta gestión en relación a la cuestión comunicacional, ¿no? Siendo vos un hombre de la comunicación. Mira, lamentablemente hemos avanzado poco. Se han corregido algunas cosas muy lentamente, se avanza con licencias, se avanza en el fondo de fomento, digamos, algunas cosas que el macrismo había dejado de lado, hacía muy difícil. Hoy, como que con mucho esfuerzo y mucha movilización de parte de nuestras redes, algo se logra, pero la política comunicacional no cumple con las expectativas que teníamos de avanzar en la democratización de las comunicaciones, en que el Estado garantice la pluralidad y diversidad de voces. En este tiempo los grupos concentrados siguen actuando con total impunidad y cada vez más descaradamente como fuerza de choque de los sectores de poder económico. De hecho, hoy son los medios populares, creo haber visto la televisión pública, pero no más cobertura que eso. No, claro, este tipo de cosas son silenciadas, invisibilizadas por los medios del poder económico, que fueron cómplices de estas cosas y lo siguen siendo. No es de extrañar. Gracias. Gracias a vos. Bueno, alegría verte, compañero. Igualmente, che. Gracias. Estamos en contacto.